pensamiento no puede ser. ¿Cuándo podré olvidarte para siempre? Consciente estoy de que nunca mi vida devuelve. Pero no lo entiende mi inconsciente. ¿Será que aunque hace mucho que te enterré, aún a tu recuerdo mando flores? De mis dolores, tú otra vez destrozando mi calma, tú otra vez. Por dejar en mi alma ese tal vez. Tal vez.